De prensa que organizamos desde un central, desde el gremio, en representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Río Negro. Le voy a dar la palabra a mi compañera Silvana Inostroza, secretaria general de UNTA. Hola, buenos días. Gracias por venir, por estar presentes. Cada vez que las trabajadoras y trabajadores llevamos adelante un reclamo como el que tenemos hoy, es un reclamo que data desde hace bastante tiempo y que no queremos dejar pasar la oportunidad de denunciar las políticas de ajuste que ha venido llevando el gobierno de la gobernadora Arabella Carreras, un gobierno que se está yendo y que nunca supo escuchar el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en cuanto al ajuste que ha realizado en el régimen de licencia docentes a través del aleccionamiento a las juntas médicas, de parte de las cuales sufrimos todo tipo de maltratos que hemos denunciado oportunamente, no solamente desde el sindicato, sino cada compañero y cada compañera, solicitando que se cambie de junta médica, que se cambien de evaluadores y evaluadoras, juntas médicas que no respetan nuestro régimen de licencia, que no respetan los certificados de nuestros médicos y médicas tratantes y dictaminan en base a lo que creen o a las directivas que tienen de parte del gobierno, que es quienes les pagan los sueldos. Esa es la situación que están atravesando muchos de nuestros compañeros y compañeras desde hace bastante tiempo, sin poder volver al aula a realizar las tareas habituales, pero sin embargo se ven presionados por lo económico en detrimento de su salud para volver a cumplir las tareas para las que fueron designadas y designados. Queremos dejar claro que nuestro régimen de licencia establece una licencia que es la readecuación de tareas, el artículo 6 de la resolución 233, en la que nos enmarcamos siempre todas y todos quienes necesitamos cambiar de tarea porque el diagnóstico médico así lo exige. Eso es lo que estamos denunciando hoy en la función pública, no solamente para el gobierno que se va, sino para un gobierno que empieza a partir de la semana que viene y que entendemos que tiene que tener claro el posicionamiento de la UNTER, que va a seguir en defensa de todos los trabajadores y trabajadoras para garantizar todo tipo de cuidado de la salud, más allá de la estabilidad laboral y de lo salarial. Entendemos que la salud es lo más importante y en eso vamos a seguir trabajando desde la UNTER, en especial del Departamento de Salud, haciendo las denuncias, las gestiones, y todo tipo de cuestiones que tengamos que seguir realizando. Bien. El acceso a salud es un derecho humano fundamental y hay tres niveles de obligatoriedad que los estados deberían respetar, tienen la obligación de proteger y la obligación de cumplir. Este gobierno avasalla constantemente y continuamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El accionar de algunas juntas médicas suman muchos reclamos que tienen que ver con una interpretación arbitraria de la resolución 233, puntualmente en el artículo 2, el artículo 6. Además, a este reclamo de dictámenes sin fundamento se suma el destrato, ¿sí? El destrato a muchos compañeros y compañeras en la sede de las juntas médicas, violencia de género hacia muchas compañeras docentes, ¿sí? Existen muchas situaciones a las que desde la gremial acompañamos constantemente, no solamente administrativamente y con un montón de recursos desde lo legal, sino fuimos llevando adelante diferentes acciones políticas en el marco de las juntas médicas, donde hemos logrado, sí, hemos logrado como gremio en defensa de los trabajadores y trabajadoras, no el cese de esas conductas inapropiadas hacia los trabajadores, pero sí hemos logrado que mermen en cierta manera, ¿sí? Que mermen esas actitudes de destrato hacia los compañeros y compañeras. Se han radicado denuncias, descargos y provocan mucha angustia, ¿sí? En momentos de mucha vulnerabilidad psicofísica que tienen los compañeros y compañeras. Párrafo aparte, Vamos a hacer mención en relación a funcionarios que se permiten interpretar las resoluciones que regulan la licencia por violencia de género. Si bien en la teoría la normativa de Río Negro está en avanzada, en la práctica deja mucho que desear. Desde el Departamento de Salud hemos, a lo largo del año, en el ámbito de la paritaria, a través de diferentes presentaciones en la función pública, solicitado un espacio de debate y discusión para poder hablar de y discutir sobre nuestra norma, defender nuestra norma que está siendo avasallada. ¿Y por qué en sede de la función pública? Porque son los únicos que tienen la injerencia en poder corregir y exigir a esas juntas médicas que respeten la norma de los trabajadores y trabajadoras y que cesen con esas situaciones de destrato. En lo que va del ciclo electivo de la gremial, en un trabajo de campo que venimos realizando, hemos acompañado alrededor de 500 casos, ¿sí?, de dictámenes sin fundamento. De esos 500 casos, algunos se han revertido. Obviamente ha costado salario, los remunerativos se han sido afectados, muchos compañeros y compañeras. Tenemos casos, de un caso muy concreto que desde el mes de marzo no está cobrando, ¿sí?, una compañera, que tiene que ver con un rechazo a un artículo 2, donde se objeta el diagnóstico de su médico tratante. Y esa compañera sigue manifestando, y con el acompañamiento nuestro, que no puede estar en la presencia en el aula. Y eligió, aunque por ahí mal nos pese, no cobrar un sueldo, pero no estar en un lugar donde ella sabe que necesita una licencia y un acompañamiento terapéutico, y hoy lo está haciendo sin salario. Por eso, como dijo la compañera Silvana, llevamos adelante esta conferencia en este momento de transición de gobierno para, no podíamos dejar de manifestar que hay una función pública ausente ante el requerimiento de la gremial en defensa de los trabajadores y trabajadoras en relación a la 233, cómo se está malinterpretando arbitrariamente desde las juntas médicas. Por ahí otro dato que está alertando, sobre todo en la zona de Valle Medio, tiene que ver con que estaría dejando de funcionar la junta médica en ese sector, en esa zona. Hay mucha incertidumbre, la comunicación es informal, pedimos precisiones, todavía no nos dan. Y así como esto, muchísimas situaciones que a diario desde el Departamento de Salud y en conjunto con los compañeros del gremio acompañamos, también desde las seccionales, y es sistemáticamente cómo esos dictámenes sin fundamento los rechazan y afecta directamente al salario, y no solo eso, sino que los cargan en situación irregular y con amenaza de iniciar sumarios administrativos en junta de disciplina. Nosotros hoy lo que queremos es, exigimos la apertura de la instancia de debate, de discusión, con representantes de la junta médica, que son quienes están acá, ¿sí?, en la función pública. Una instancia que nos permita discutir directamente con quienes intervienen en las definiciones. Por un lado, el órgano contralor de salud, con médicos que evalúan y emiten dictámenes, y por otro, el gobierno, que es quien define y emite la norma. El acceso a la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores estatales también son derechos que deben estar garantizados.